Todos los viernes de 11 y 30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la EFA. Muy buenos días. Viernes 23 de agosto del 2019, ya estaba por errar. Volvimos después de unas largas vacaciones. Lo que pasa es que los chicos se tomaron un periodo largo de vacaciones con la excusa de los exámenes finales y toda esa historia. No sé, yo quería arrancar el viernes pasado. Yo no podía. ¿Viste que al final todo va. Bueno, y estamos acá nuevamente con el equipo. Y bueno, tenemos la visita de un integrante que no vamos a decir que no trabaja. No, él trabaja. Tiene otro aporte, trabaja en la sombra. Trabaja, pero no está saliendo al aire. Y bueno, un placer tenerte, Rodolfo, nuevamente con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Y no va a ser para siempre, o sea, voy a venir hoy porque mi nieta se enfermó, entonces no la tengo que ir a buscar a la escuela. Claro. Aproveché y digo, bueno, voy a despuntar un poco el vicio. El papel del abuelo jubilado, a full. Pero bueno, sí, Rodolfo siempre trabajando, buscándonos los posibles entrevistados en los que van a venir al programa, yendo a buscar a los chicos, llevándolos, o sea, digamos, trabajando activamente en ese sentido, aún a pesar de estar jubilado y no tener que hacerlo, ¿no? Eso también es importante destacarlo, ¿eh? Prendió un poquitito el bichito de la radio. Sí, me gusta y es una manera también de ocupar un poco el tiempo, ¿no? Porque llega un momento que uno se siente de estar activo todos los días a tener mucho tiempo. Para no decir otra palabra. Antes tenía poco tiempo, ahora tiene mucho tiempo. Así que bueno. Qué paradoja, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, es buscar otras actividades, ¿no? Seguro. Y otros como yo, ansiosos de que llegue el día para jubilarme, me falta. Si todo sigue igual, me faltan como 6 años. Si esto cambia, me van a faltar como 10 años, como 11 años. En fin, es así. Tamara, ¿cómo andamos? Todo bien, gracias a Dios. Renové energía en el sur y me vine. ¿Cómo estuvo el invierno? Frío. ¿Nieve? Pero sí, poca. Ahora estaba nevando más de la vez que yo fui. Ajá. Pero en los sectores más altos sí, bastante nieve. Se viene bastante. O sea, como que la época del invierno está llegando recién ahora y no antes, cuando era la época inicial. Todo bien. Pero bien. Sí, que normalmente la gente iba a las vacaciones de invierno allá a estos lugares y a esquiar o a ver la nieve, ¿no? Sí, tal cual. Ahora a pelear con Puma. La novedad. Guarda con los Pumas que se generó hasta la Nicole Neumann. Hasta Nicole Neumann se preocupó por la muerte del Puma en Balcheta. Guarda. Saltaron los ambientalistas, por supuesto. Somos bravos los del sur. Bravísimos son los del sur. Todo bicho que camina va a parar al asador en el sur. No sé qué pasó con el Puma. Después había uno en Neuquén que andaba saltando arriba de los techos también. Así está. Así que es lindo, Tamara, renovando energía. Bien. Sobrina, así que. Bien. Sobrina nueva. Haciendo un poco de tía chocha. Y bueno, esta cuestión de las nevadas y todo es muy importante para el sur porque es lo que va anticipando también la reserva del agua, digamos, ¿no? En el suelo y toda esta. Sí, tal cual. Por ahí se pide nieve, pero no en gran cantidad. Pero las partes donde hay machine, arroyo, todo eso, la nieve es lo principal. Claro, es importante para todo lo que es el reservorio de agua. Sí. Y bueno, Emma, ¿cómo anduvimos? Bien, contento, así como dijo Tamara, renovando, es necesario hacer un break, un descanso para arrancar de nuevo en todas las áreas, en todas las actividades. Correcto. En cualquier área, ya sea en un deporte, una actividad académica, lo que sea, así que contento. Fuimos a pasear por los pagos de Rodo, por Sierra, ahí escalando un poco y haciendo un poco de aventura. Me gusta mucho la aventura, así el aire libre, y llegar ahí. ¿Así de corajudo o con cierta técnica, práctica, o estás incursionando en eso? No, corajudo, nada de... Obvio, con la ropa, el calzado, así, pero no es que vamos a fantasmear con, no sé, con... No estás para escalar el Lanín, por ejemplo. No, tampoco, de pasión. Vamos por parte, hijo Jack. ¿A dónde subiste? A una piedra de... Al cerro de la Caballada 4 y 5 veces para practicar, dijo. No, a un cerro, al cerro del amor, que le dicen. ¡Apa! ¡Apa! Sí, ¡apa! ¡Apa! ¡Renovado! ¡Renovado! ¡Renovado con alguien! ¿Qué pasó? ¡Renovó! Aportando ahí, Gastón. El cerro de los pies, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me llamaba la curiosidad el nombre, el cerro del amor, cerro del amor. ¿Dónde es que eso es? En busca del amor. En busca del amor también. ¿Y lo encontraste, Emma? Y algo hay, algo había. La curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato, ¿eh? Así que bueno. Pero no, Emma. Lo de la Emma no, acá estamos. Rodolfo. Sí. No, yo le preguntaba eso por ver dónde había subido. Cerro del Amor no es una... Pero un cerro de una gran altura. Me acuerdo que cuando éramos chicos... ¡Se están mintiendo! Cuando íbamos chicos lo íbamos a saltar, dice. No. Se hacía la fiesta del 21 de septiembre, normalmente era en Cierro la Ventana. Ajá. El Día del Estudiante, se juntaban todos los estudiantes de Bahía, de la zona... ahí a pasar uno o dos días, lo que fue. Y ahí entonces subían las parejitas. Por eso se llamó. Claro. Y actualmente se hace la fiesta de los tres, de los Reyes Magos, el 6 de enero. Y de ahí, del Cerro del Amor, bajan los tres Reyes Magos con unas luces y está todo el mundo esperándolo allá abajo y bueno, todo un acting. O sea que... Pero vos subiste por la ladera complicada, digamos. Por la que no hay camino. Por eso el calzado. Claro. No, y hay con pruebas. Los pinches para ir. Vamos a darle una mano porque está quedando mal. Si bajaron, con todas las luces le dieron Reyes Magos bajar, imagínate. Hay pruebas y todo. Vos lo ves así, no es tan chiquito como. Pero Rodolfo lo mira como diciendo, ¿qué dice este? ¿De qué hablas, Willis? Para mí era imponente, ¿sí? Sí. Emma no llegaba nunca, ¿viste, arriba? Es complejo, pero ahora tiene otro nombre, el Cerro del Amor y también Cerro Seferino, le dicen. Ajá. Dos nombres. Bien. No, sinceramente, vos lo ves de la ciudad, es alto, pero a medida que vas avanzando, no era tan complicado. Es accesible para todo, familia, gente grande también. Pero digamos, ¿hiciste así trekking o con soga, todas las fantasmas con toda la historia? No. Los enganches. No, eso es muy fantasma, no. No era para tanto. No, para tanto no. Nada, sí, a ver, media hora ya estás arriba, capaz, depende bien, de... Bien, te falta para la niña, entonces. Sí, nada, pero no tengo problema. Yo estaba hinchado al Cerro Mesa. Claro, voy. Cerro Mesa, sí, claro. Sí. Hay piedra, todo, bardas. Ni hablar. Pero bueno, descubrimos una habilidad más de Manuel. Escalador. Sí. No está muy convencido, Rodolfo. Bueno. Y bueno. Bueno, buenísimo. Así que bueno, unas buenas vacaciones, la pasamos bien. Y a volver a la universidad, volver a la vida universitaria, a los exámenes parciales, a los finales. Esta es la vida universitaria. Nosotros volver a la docencia, a preparar las clases. Y a ver también de alguna manera cómo sobrevivimos a esta crisis, digamos, que generalizada en todo sentido, porque también hay que decirlo, la universidad está pasando por momentos críticos en el tema de lo que son las salidas a campo, que debería ser nuestro fuerte, digamos, se ve debilitado porque, bueno, por el alto costo que tiene el tema de lo que es el transporte. Sí, aparte el presupuesto que no. Y el presupuesto que no mejora, no avanza, entonces esas son las limitantes. Y bueno, para contarles tenemos para arrancar en este primer programa, Tamara, que anduvo ahí en una capacitación en Patagones, siempre relacionada con la parte de lo que son los ovinos, con lo que le gusta, evidentemente vemos la inclinación animal, digamos, de la producción animal de Tamara. Que nos va a contar un poquitito lo que anduvo viendo por ahí. Y bueno, dentro de lo que son las curiosidades también, Emma. Sí, un caso muy interesante y extraño, nunca visto, por lo menos acá en el partido de Villarino, muy cerquita, Hilario Escazubi. Todos habrán visto no solamente fotos, sino videos, donde un ternero recién nacido con dos cabezas. Comparte el cuerpo y las dos cabezas. No es siamés, porque el siamés está pegado, pero tiene el cuerpo individual. Después lo podemos discutir. Que nació vivo, que estuvo un tiempo vivo y después, bueno, lo habrán sacrificado seguramente. Pues no tiene estabilidad el tamaño. Pero sí, hay un video que se viralizó, que estuvo circulando. Nos toca para charlar un poquitito porque está cercano acá a nuestra zona, y después enseguida los comentarios, ¿no? Desde cuáles son los motivos, qué se pudo haber producido. Y bueno, vamos a ver cuánto investigó Emma al respecto. Científicamente comprobado, ¿no? Tenemos toda la cuestión. Y sinceramente. Lo dice. Así que bueno, y después, bueno, vamos a tener también la visita de Nicolás Seba del INTA, que lo estamos esperando, que está pactada para un poquito más tarde la entrevista, que nos va a contar y nos va a comentar todo el tema relacionado con lo que es el colectivo agroecológico y todas las novedades que están dando alrededor de toda esta, no quiero decir nueva, tampoco quiero decir moda, porque no es así. Estilo. Movimiento. Estilo de vida, un estilo de vida, ¿no? O sea, sí. Es empezar a ver la agricultura desde otro punto de vista. Sí, otro modelo de producción. Otro modelo de producción, y me gustó más. Es un modelo más de producción, no es el único, no es el más allá de que uno pueda aspirar a que sea el modelo de producción, pero es otro modelo más de producción enfrente a lo que pueden ser los modelos hoy llamados convencionales, claro, ¿no? O tradicionales. Hoy que los modelos tradicionales, con la utilización de agroquímicos, con la utilización de tecnología, fertilizantes, toda la historia. Fertilizantes, ¿no? Y todo eso. Este modelo, digamos, es ir disminuyendo la aplicación de lo que son agroquímicos, evitar la aplicación de agroquímicos hasta el objetivo final es la no aplicación de los agroquímicos en pos de alimentarnos más sanamente, digamos, ¿no? Que está teniendo mucho impulso no solo a nivel local, sino un impulso a nivel mundial, en países, como siempre nos pasa a nosotros, ¿no? Dependemos de lo que los países desarrollados, vamos a decirlo mal, países desarrollados, los países del primer mundo, tampoco se llaman los países del primer mundo, los países de mayor tecnología, los países de mayor bienestar económico, en definitiva, son los que empiezan a exigir, ¿no? Que nosotros queremos alimentos sanos, sin el uso de agroquímicos. Y entonces ahí es donde empieza a surgir nuevamente este tipo de producción. Y también a nivel mundial, porque nos estamos preocupando cada vez más por lo que comemos, saber qué es lo que estamos comiendo. Un poco también por el ambiente. Y por el ambiente, ¿no? Por la contaminación que hay de los suelos, de los ríos. Y bueno, eso es una cosa que va... Es todo un paquete. Y que no solamente está relacionado con la producción, sino está con la contaminación general, ¿no? O sea, el problema del plástico que se está haciendo, se está haciendo terrible a nivel mundial, global, nos está afectando a todos y no terminamos de darnos cuenta nosotros como ciudadanos, lo que es la utilización del plástico y el daño que le estamos haciendo realmente a la naturaleza. Hay filmaciones, videos impresionantes, lo que es la isla de plástico que está formada, que existe, que es real, que está en el Pacífico, que son cientos de kilómetros de plástico flotando, ¿no? Entonces, hasta donde ya se puede caminar. Uh-huh. O sea, se ha hecho tan flotante la isla que se puede caminar arriba del plástico. Eso por un lado. Y después, bueno, inevitablemente también tenemos que caer en lo que está sucediendo hoy en estos momentos en todo lo que es la Amazonía, los incendios en la Amazonía, que realmente son preocupantes, son alarmantes, Y nosotros no lo dimensionamos, ¿no? Porque capaz que decimos, porque está lejos. Sí. Y no nos importa, hasta no nos importa, ¿no? Hasta ese punto a veces llegamos de la indiferencia. Pero ayer estaba viendo unas imágenes y realmente es terrible. Es tremendo lo que está sucediendo. Y son miles y millones de hectáreas, digamos. Las están, sí, no olvidemos que es el pulmón de la tierra. De la tierra. Y no solamente se está produciendo en la Amazonía, sino también digamos sobre la misma franja. También se está produciendo en África, está en Madagascar, también están con incendios forestales. Sí. Un cambio climático a nivel mundial, en lugares, bueno, acá hay incendio, en Brasil, en África, frío extremo donde no lo había, calores, temperaturas muy altas, es decir, el cambio climático está totalmente variado, el deshielo, se están revirtiendo los glaciares, y bueno, todo esto causa la contaminación del efecto invernadero, la emisión de dióxido de carbono, de metano, tantas cosas, bueno, y el plástico en el mar, bueno, todas esas cosas van matando especies. Y nos acusamos, y las acusaciones cruzadas de las responsabilidades, ¿no? Escuchar a un presidente como del Brasil, a Bolsonaro, decir de que el incendio lo provocaron los ecologistas, como represalia porque el gobierno de Brasil les empezó a reducir los aportes a las organizaciones ambientalistas, es hasta irresponsable, digamos, sí, ¿no? Es totalmente, totalmente irresponsable. Y yo creo que esto de la intencionalidad que se habla de justamente para incorporar tierra selvática, para transformarla, para cultivos, ya sea para ganadería o para seguir avanzando con todo el proceso este de sojización del mundo, del avance de la soja, sobre todo las zonas amazónicas. Y está quemando poblaciones, en Bolivia hay serios inconvenientes también con lo que son los incendios, a tal punto que el gobierno boliviano trajo el avión hidrante más grande del mundo para tratar de combatir los incendios. Y realmente creo que es una cosa que nos tenemos que preocupar, replantear. Desde lo que es esto, lo que decía Sema, me parece que es la... ¿Sabés qué otra cosa también que, ¿no?, yo ayer estaba pensando? Acordate que toda esa superficie de bosque o de selva que había ahí y que se está quemando, actúa como amortiguador de la lluvia. Claro. O sea que yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero me parece que vamos a tener problemas bastante importantes con inundaciones en la zona de... Exactamente. Y ayer estaban hablando que puede llegar a afectar incluso la provisión de agua en Capital Federal y toda la parte de Buenos Aires, justamente por la relación de la cuenca de todo lo que es el Río de la Plata. O sea, digamos, son cosas que indirectamente nos van afectando en nuestro diario. Toda una cadena se hace. Una cadena. Y esto, cambio climático, que también ayer veía en esto que hablábamos, de que vamos a hablar un poquitito sobre lo que son las curiosidades de por qué, ¿no? ¿Por qué nació con, ¿no?, desde una cuestión genética, que nos va a explicar Emanuel, hasta esta cuestión por el uso de los agroquímicos, ¿no? Sí. Empieza a surgir un montón de dudas y cuestionamientos. Pero bueno, hemos comenzado medio reflexivos en esto, lo que es gestión del agro. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Fue un tiempo. Pero bueno, creo que es importante empezar a tener un poquitito más de conciencia con esto. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical. Y después, bueno, arrancaremos ya directamente con lo que son, que nos va a comentar Tamara, que anduvo haciendo por Patagones, y después pasamos a las curiosidades antes que vengan nuestros invitados. De los pagos del tiempo me he llegado, y a los pagos del tiempo he de seguir, rejuntando majadas de vergüenzas cansadas pa' brindarle el resuello de un sentir. Rejuntando majadas de vergüenzas cansadas pa' brindarle el resuello de un sentir. Y en los campos de naide pastoreado, la guachada que sola se ha quedado. Y en los postes del hambre vi a cortar el alambre pa' que nadie se sienta acorralado. y en los postes del hambre voy a cortar el alambre pa' que nadie se sienta acorralado. Puede ser que me aguante hasta llegar este flete de sueños que he montado y pasear despacito sin perrada ni grito mis vergüenzas cansadas. O en la cruz de un camino a de arriarme el destino masticándome el alma. De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir. Nunca digan que es nunca, la esperanza se trunca cuando el hombre se arruga al sufrir. Nunca digan que es nunca, la esperanza se trunca cuando el hombre se arruga al sufrir. Si lastima la nada del no sé y el sentir nunca es nada para saber. La duda se agranda, la conciencia se ablanda y el vivir es distancia. Si la duda se agranda, la conciencia se ablanda y el vivir es distancia. Puede ser que me aguante hasta llegar este flete de sueños que he montado y parrear despacito sin perrada ni grito mi vergüenza cansada. O en la cruz de un camino ha de hallarme el destino masticándome el alma, masticándome el alma, masticándome el alma, masticándome. Todos los viernes de 11 y 30 a 13 horas, escuchá Gestión del Agro. Un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Que no te lo cuenten. Escuchá de la mano de estudiantes, docentes, técnicos y productores. Por la 89.9. El Refugio, la radio de la ESFA. Curiosidades agronómicas. Entérate de las cosas que quizás no sabías o tal vez no las tenías en cuenta. Investigaciones que están científicamente comprobadas. Bien, acá estamos entonces con lo que son las curiosidades. Y bueno, como anillo al dedo diríamos. La verdad que sí. La aparición de este ternero con dos cabezas, Emma. Sí, como bien comentábamos al principio, este caso extraño, que no muy cercano acá en el Adiós Casubi, donde el nacimiento de un ternero, en realidad, con dos cabezas, que comparten el mismo cuerpo, y el caso que nacieron vivos, porque por lo general cuando suceden estas cosas, por lo general no nacen vivos, o hay que sacrificar la vaca, la madre, o el ternero. Ya la cabeza ocupa un lugar bastante interesante al momento del parto. No se sabe bien por qué una malformación genética, no se sabe exactamente, porque no. Esto sucedió acá en Ascasubi el día miércoles a las 14 horas en el establecimiento Los Chimangos. Hasta decía que los dos terneros respiraban, las cabezas se movían, funcionaba todo bien. Balaban. Todo. Sí. Pero luego. Sí. Murieron. Murieron, no podían pararse o no tenían estabilidad, porque imagínate que son dos cabezas así y comparten el cuerpo, el peso se estabiliza. A las 3 de la madrugada, el cuerpo de los terneros murió. Dicen acá los dueños, nosotros estábamos en el campo y controlamos la hacienda porque están en época de parir, contó el hombre de 76 años. Uh-huh. Eso de las 12 vi a la vaca sola porque la fui a mirar a ver qué había pasado. Y dijo que cuando se acercó, vio y le asombró. Digo, bueno, lo voy a dejar un rato tranquila y después voy a mirar a ver qué onda. Dice. ¿Qué onda? Claro, ¿qué onda? Cerca de las 2 de la tarde. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, macho? Cerca de las 2 de la tarde, el hombre se acercó a ver la vaca de nuevo y encontró esto. Ajá. Echada junto a la ternera con dos cabezas. Algo increíble. Impacto. Que nunca se vio. Generalmente que bueno, no, nunca sucede. Nunca esto, sucede. Esto es lo que sucedió, un caso extraño, la verdad que así. Bueno, te comento, Emma, que dale, ¿me puedes asesorar un poquito? Porque es algo más común de lo que es más común ¿sí? de lo que parece. Sí. Es un proceso. Nos reímos porque el abuelo. Claro. No entiendo más nada. Me golpean la ventana, deja la puerta abierta. ¿Qué le pasa? Estamos en vivo. Sí, salió a buscar a nuestro entrevistado, Rodolfo. Entonces. Se encargó el vidrio, golpeó el vidrio. Pero bueno, nada, volviendo, te cuento que en realidad es más común de lo que. A ver cómo es. De lo que parece. Sí. En algunos casos se denomina policefalia, ajá, ¿no? Y se ha dado casos en gatos, en perros. En otros casos está relacionado con lo que puede ser la contaminación. En el caso de lo que son, por ejemplo, los ríos, hay un caso donde apareció una trucha de dos cabezas y después de estudios se determinó de que era por contaminación de selenio que produjo una alteración genética y que ocasionó que apareciera, digamos, esta trucha de dos cabezas. Hay ovejas con dos cabezas, hay un caso en Medio Oriente. En algunos casos llegaron a vivir bastante tiempo, según lo que dicen las crónicas. Mira, interesante. En Egipto en el 2010 nació un becerro también, con dos cabezas, y un poco lo que vos decías, ¿no? Con mucho esfuerzo para poder nacer, y que debilita muchísimo, ya sea a la madre o ya sea lo que son las criaturas. Pero, digamos, son cosas que hay polluelo con dos cabezas, cocodrilo con dos cabezas, la cabra con dos cabezas que vivió bastantes años. Cerdo con dos cabezas. Muchas especies con dos cabezas. Muchas especies. Pero bueno, de todas maneras, más allá de eso, más allá de lo anecdotario, también surge la imaginación popular. ¿No es cierto? Sí. El chupacabra. Empiezan a aparecer, dice que, ¿no? Como que muerde, también, muerde a la vaca y tiene un efecto también. Claro. Si está preñado. Claro, pero, empiezan el todo lo que es la. Lo que vendrían a ser las interpretaciones populares. Es como una curiosidad cercana. Para agregar algo más, ayer fue el Día del Folclore Argentino. Y Tamara. Sí. Día Mundial del Folclore Argentino. Día Mundial del Folclore Argentino, exactamente. Sí, a nivel mundial se festejó el Día del Folclore Argentino. Sí, en 1960 se instituyó esta fecha como el Día Mundial del Folclore. La palabra folclore fue utilizada por primera vez por el arqueólogo, un inglés, William John, el 22 de agosto de 1846. Bueno, en honor a él, esta palabra que se sigue usando, folk, que significa pueblo, y lore, saber o ciencia. Exactamente, la ciencia, el saber del pueblo, transmitido a través de la música en muchos de los casos, ¿no? Claro, para definir el saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, música, danza, cultura, tradiciones, etcétera. Bien, y bueno, Tamara, volvimos. Tamara me abre los ojos como diciendo que me vas a preguntar, como si estuviese en un examen final. Yo no tengo nada. El examen del sistema agropecuario. Bueno, anduvimos por Patagones. Sí, se hizo una jornada. Uh-huh. Fue del 29 de julio y el 2 de agosto. Se hizo una jornada de esquila, lo que es del Prolana, y también aparte se hizo una charla, digamos, donde fueron varios disertantes. En esto participaron, bueno, el INTA de Valle Inferior, Agencia de Extensión Rural del INTA de Patagones, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de Río Negro, la UED de Patagones, la Sociedad Rural de Patagones y el Prolana de Buenos Aires, en este caso. Para mí, una opinión, es que estuvo bueno porque la mayoría de las veces las jornadas estas son en el caso de ovinos, ¿no? Siempre se trata de que cuánto tiene que comer la oveja en el estado de preñez, qué le pasa, que no sé qué. Más allá de que eso está bueno también, esto se abarcó un poco más en lo que es el cuidado, digamos, porque se habló de tanto de los pumas, los zorros, el tema del jabalí, porque estaba muy bueno tener la oveja con todos los requerimientos, pero si tenés plaga, claro, que muchas veces no se habla del tema del manejo. Y los productores, la gente que participó, le pareció muy interesante, porque muchas veces se habla tanto del cuidado, pero no se habla de qué hacemos con la plaga. ¿Cómo la controlamos? Claro, como el tema del control. En este caso, la doctora Estela Luengos y la bióloga Sabrina Martínez están haciendo un ensayo en la chacra de Patagones y están viendo, están tratando al puma y el zorro para tratar de hacer un seguimiento de que si es verdad, si el zorro y el puma ronda en las áreas donde hay oveja todo el tiempo o va a casa y se va, digamos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Tienen unas jaulas, salen a tratar de atrapar a algún zorro o puma, le ponen un collar y a través de, bueno, la tecnología de la hoy tecnología, en día, claro, sí, hacen un seguimiento. El GPS, claro. Claro, tal cual. Entonces ahí veían muchas veces que no todo el tiempo el zorro y el puma están o sea, encima de las ovejas, sino que van, rondan, miran. Ajá. Y se dieron cuenta que, digamos, sintetizando un poco, sí, de que se acercan las ovejas en el tema de la aparición, más que nada. Después como que andan un poco y nada. Claro. Y como diciendo, digamos, que en ese momento es donde uno debería prestar, claro, especial atención, digamos. Claro, ¿no? Porque uno muchas veces dice, no, si los zorros, o sea, o muchas veces el productor mata zorro pensando que todo el tiempo están encima de las ovejas y no es así. Bueno, eso más que nada me pareció importante y bueno, hoy en día como estamos en las protectoras animales y todo, sí, eso, es como que era como si es justificable o no estar matando zorros. ¿Y había productores o no? Había productores. ¿Y qué decían los productores con respecto, por ejemplo, a esto, a los pumas y a los zorros? Sí, por ejemplo, había algunos que era como algo, no sé, como una amenaza, una plaga. Que, claro, es una ellos, plaga, sí, pero el tema de que, o sea, no les parecía o algo medio con humor lo tomaban, el tema de agarrar el zorro, ponerle collarcito, seguirlo, claro, no sé qué, no sé cuándo, porque, por ejemplo, el productor que hace, va, lo mata, manda el cuero y listo. Chao, y se termina el problema. ¿Qué me importa si está o no arriba la oveja? Yo lo mato igual. Claro. Entonces era más o menos justificar que el zorro muchas veces no es tan plaga como... Bueno, esa es la parte de la indiferencia que hablábamos hoy un poco, ¿no? De agarrar y decir, o sea, digamos, no se trata de ponerse de un lado o del otro. O sea, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de la producción o estás del lado de los proteccionistas? Sí. O sea, los extremos nunca nos van a conducir a nada, ¿no? Tal cual. Es tratar de buscar el equilibrio, que a veces uno piensa, decir, ah, ¿para qué? Justamente como decía, claro, lo toman con humor, ¿para qué le va el trabajo de ver? Ponerle un collarcito. Exactamente, y... ¿no? Pero también se trata de preservar el zorro, porque si no está el zorro, empiezan a aparecer otro tipo de dificultades, toda una, ¿no? Cadena, toda una atrás. Cadena. Bueno, después el doctor Diego Virocho trató el tema del jabalí como otra plaga, que más allá de que acá ya está, se está desplazando para la zona del sur. Por ejemplo, el maguinchao ya está más o menos llegando. Impresionante. Claro, cómo se hizo. Y bueno, explicó un la poco. La capacidad de adaptación, ¿no? De la especie también, ¿no? Aparte, cómo se reproduce. La cantidad de lechones que tiene. Y la competencia con otras especies nativas del lugar, claro, por alimento y entre ellos mismos. ¿No? Pues son depredador y presa de otras especies. Sí. Bueno, y él habló un poco el efecto, más que nada, que tiene efecto vector zoonosis de las enfermedades que tiene. Y por ejemplo, él contaba, ¿no?, que estaban haciendo como un estudio que le pedían a los cazadores, cuando la caza estaba aceptada, ¿no?, que le llevaran la cabeza, porque la parte esta de la enfermedad se ubica en el cerebro. Entonces era también, volvemos al productor, ¿no?, que lo tomaba un poco como, ¿qué voy a cazar el jabalí? O sea, se ponían en el lugar un poco de que te cazo el jabalí, te llevo la cabeza y después me atacan a mí porque estoy cazando jabalí, que la protectora no sé qué era, tipo todo, claro, un círculo. Claro. Pero estuvo bueno. Es como que uno muchas veces acciona y no sabe... O sea, es como ponerse un poquito en el lugar del animal también. También que necesita también su... Seguro. Sus cosas. Seguro. Después, la empresa Matec presentó un comedero para ovejas, que esto no es un, o sea, para la zona viene a ser como algo nuevo, pero es viejo esto. Es un limitador físico de consumo que trabaja con pellet, con balanceado o con granos. A ver si lo puedo escribir. Es más o menos como el tamaño de una mesa, digamos, alto. Sí. Que tiene la tolva arriba, se lo carga de pellet. Sí o sí funciona con los pellet, con balanceado, con grano. Lleva un proceso que es como que un rodillito que sí. Va dando vuelta y va liberando, pero gramos del pellet, es como que lo va procesando. ¿La oveja qué hace? La oveja no lo come normalmente con los labios, sino que lo come a través de la lengua. Sí. Y por ahí decían, bueno, que tiene que estar la oveja, no sé, como 2 horas para comer 100 gramos de, balanceado. Y el señor explicaba que, por ejemplo, las ovejas no es que van ahí, se clavan ahí, que comen hasta que se llenen, sino que cuando la oveja lo capta con la lengua, la oveja al sacar tantas veces la lengua le produce sed. Entonces que come un poquitito, va y toma agua, recorre otro poco, vuelve, come. Claro. Y sacando costos, saldría más o menos como 80.000 pesos, si no me equivoco. Y que, por ejemplo, en la zona de Chubut está funcionando muy bien. Y que acá hay varios casos que funcionan. Claro. Bueno, es como suplemento, digamos, de lo que sería el pastoreo y todas estas historias. Y muchas cosas, lo que decía el tema de el señor que explicaba la empresa Matec, que era más que nada también para ayudar al productor que no esté tanto con, o sea, alivianarlo de trabajo al productor, porque por ejemplo él decía, hay una empresa, un campo en Chubut que compró como 12, lo distribuyó todo en el campo y él se queda piola porque sabe que... Pero estuvo muy bueno, la verdad, más que nada por el tema de las plagas, como decía antes, como que uno... Estaba muy lindo tener la ovejita, todo, pero... Empezar a considerar... Está bueno, claro. A capacitar más, ¿no? O sí. No sé si capacitar, pero no ven, hablar más del tema del control, claro, de las plagas. Y no verlo solamente como un enemigo, sino también, ver también un poco lo que vos decías, que ponerse un poco en el lugar del animal. Claro, pum, el punto de vista y el efecto que causaría si eliminás por completo a claro, esta plaga. Claro. Y eso también hay que empezar a decirlo, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Bueno, buenísimo. Realmente... muy interesante. Y bueno, vamos a una pausa musical y recibimos a nuestro invitado y vamos adelante con lo que es gestión del agro. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré a mí Tucumán querido, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Bien, acá seguimos con la operación técnica ahora de Emanuel, así que puede pasar todo en la radio. a partir de este momento puede pasar ya, todo. Ya ha pasado. Hasta podemos permanecer en el aire como no. Pedimos disculpas de antemano. No, mentira. Emanuel está ahí en la operación con la supervisión de Gastón, que le está marcando de cerca los pasos. Bueno, acá estamos con el ingeniero Nicolás Seba, un amigo del prácticamente ya hemos compartido muchísimas horas juntos. Así que vamos a hablar, como habíamos dicho en la introducción, un poquitito sobre lo que es la agroecología, sobre lo que es este movimiento. Pero primero, antes de charlar, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nicolás. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? A todas. Hablábamos en la introducción del programa, porque nos agarró medio reflexivo este primer programa después de las vacaciones, porque hablamos desde las plagas, desde el puma, ¿no? Desde el zorro hasta los incendios en la Amazonía, y la indiferencia de la gente, ¿no? De las cuestiones que nos pasan, la contaminación ambiental que se produce. Y bueno, y evidentemente también empezamos a hablar de la agroecología y estábamos tratando de definirla con los chicos. Si era una moda, si era, ¿no? Una onda, la onda de los hippies, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, en realidad era un movimiento. Y nosotros decíamos, en realidad es un modelo, ¿no? Un modelo más de producción. Y bueno, vos, ¿qué nos podés decir? Creo que muchas veces desde distintos sectores se ha tildado de hippie a la mirada agroecológica, pero más con una intencionalidad quizás, no sé si en algunos casos política, en algunos casos ideológica, de subestimar esta nueva mirada o nueva concepción de los modelos productivos. Yo creo, y a partir de la experiencia de trabajo que vamos teniendo día a día acá en el IDEB y en otras áreas del país donde también se están llevando adelante estos procesos, que realmente cuando uno se mete en las problemáticas de las familias productoras, las problemáticas reales que atraviesan todos los días, y busca alternativas para mejorar sus condiciones de vida, y en esa búsqueda de alternativas surge la propuesta agroecológica, estamos muy lejos de ser algo vacío de contenido o algo que puedan disminuir denominando hippie, no porque tenga algo en contra del movimiento hippie, sino porque se desmerezca la agroecología. Entiendo esa forma de llamarla como una forma de desmerecerla. Creo que lo que nosotros estamos haciendo o lo que entendemos por agroecología tiene como prioridad primera el mejorar las condiciones de vida de la familia. Y hoy, en nuestro trabajo cotidiano en las chacras, las familias productoras nos manifiestan a los diferentes integrantes del colectivo que está trabajando, el equipo, que gracias a nuestro trabajo se mejora sus condiciones de vida. Entonces, eso es lo que a nosotros nos motiva a profundizar este trabajo, que podemos denominarlo producción agroecológica, podemos denominarlo producción sustentable, producción orgánica, producción ecológica o como quieran denominarlo. Lo importante son los objetivos que nos mueven y los principios que tratamos de llevar adelante. Al principio, hace muchos años, todo este tipo de iniciativas se denominaban producción orgánica. Ese término, producción orgánica, fue cooptado, fue tomado por las grandes empresas que buscaron darle a sus negocios un cambio de cara, una lavada de cara, y poner seguir haciendo grandes negocios, pero verdes. Claro. Por eso surgen otros términos, y entre ellos el de agroecología. Creo que la agroecología es una pata más de un trabajo más profundo que tiene que ver con la economía social y con la soberanía alimentaria. Creo que nosotros buscamos un desarrollo en la zona rural, un desarrollo en relación a la calidad de vida de las familias, de mejorar su calidad de vida y de poder abastecer de alimentos sanos a las áreas urbanas cercanas. Y eso está directamente vinculado con los principios de la soberanía alimentaria, que es poder acceder a alimentos que el pueblo tenga el derecho a decidir cómo son producidos esos alimentos y a través de qué canales llegan a consumir esos alimentos. Entonces, si nosotros trabajamos por producir de forma sana, cuidando el ambiente y cuidando a las personas, y a su vez que esos alimentos lleguen a las familias consumidoras a través de canales cortos de comercialización, en un cara a cara donde se intercambian no solo mercancías sino muchas más cosas, y las familias consumidoras pueden alimentarse bien y a su vez acceder con precios justos a esos alimentos, estamos trabajando en pos de la soberanía alimentaria. Claro, y cuando hablamos de desarrollo no hablamos solamente del desarrollo en cuanto a nivel tecnológico, de avance tecnológico sobre el cultivo, sino desarrollo como de la familia, del productor en todo su contexto, en su contexto social, en su contexto que está relacionado con la vivienda, su salud, o sea, preocuparse por lo que está pasando con el productor, ¿no? Que eso creo que también lo que le da de alguna manera sustento a la agroecología. Exacto, una mirada de desarrollo humano. Desarrollo humano, exactamente. Aunque también trabajamos muy fuerte en cuestiones tecnológicas. No creemos que la palabra tecnología sea mala palabra, pero no consideramos que la tecnología tiene que ser la última, la más cara, o la que más drones tenga. Sino que la tecnología es la tecnología más adecuada a las circunstancias particulares de cada familia, y hoy estamos pensando en tecnologías que sean ambientalmente sustentables, o sea que conserven nuestros bienes comunes naturales para las generaciones futuras, tecnologías que sean culturalmente apropiadas, socialmente justas, que no perjudiquen en cuanto a calidad de vida a la familia, o sea que no necesiten trabajar más o romperse el lomo, sino tratar de encontrar alternativas que posibiliten un trabajo digno, un trabajo feliz, que hagan que los productores quieran que sus hijos permanezcan en la chacra produciendo. Uh-huh. Y como vos decías, la mirada es integral, no es solo a la tecnología productiva, sino también a las condiciones de hábitat, condiciones de vivienda, acceso a educación, salud y demás. Claro. Y en esta cuestión de la tecnología, lo que vos decías, ¿no? Adaptada a la condición del productor, también se trabaja en lo que son la generación, reconstrucción, recuperación, invento de herramientas o de nuevas herramientas manuales apropiadas al productor, como el otro día en las jornadas presentó Agustín Cervera, un aporcador escardillador, ¿no? Podríamos decir, múltiple en realidad, porque también puede ser sembradora, también se puede convertir en atracción sangre. Exacto. ¿No? Necesitamos lo que implica el acompañamiento que estamos haciendo en cuestiones de producción agroecológica, es una mirada integral sobre el sistema productivo. Entonces, no podemos solo enfocarnos sobre la semilla, o sobre la plaga, o sobre el suelo, o sobre el abono, sino que tenemos que mirar toda la producción. Eso implica una complejidad terrible, porque a su vez la combinación con muchas otras producciones, con el trabajo, con la venta. En esa mirada integral, si no trabajamos parejo en todos los aspectos, vamos quedando en algunas patas flojas, y en la pata de la maquinaria apropiada para pequeños productores, para agricultores familiares, es una pata que históricamente tenemos floja. Y acá, por suerte, Agustín Cervera, desde su taller en INTA, es un genio para este tipo de desarrollos, y le llevamos una idea y los recursos que pudimos rascar de algunos lugares, y con poquita plata él nos armó un prototipo de esta maquinaria multipropósito, y lo que hicimos la semana pasada fue llevarlo a una chacra, que lo prueben los productores y ver qué hay que ir mejorando en esa maquinita para que sea una maquinita que aproveche al máximo la fuerza de una persona y que solucione muchos de los trabajos que hay que hacer en la chacra de forma lo más rápida, eficiente y con menor esfuerzo físico posible. Claro, claro. Y donde sabemos que el productor no puede acceder a contratar una maquinaria para hacer el aporcado, el gasoil, etcétera, de acuerdo a la superficie que están haciendo, porque nadie te va a ir a aporcar por media hectárea. Esta es una cuestión que hay que resolver. Y dentro de esta tecnología que estamos hablando, también se trabajó en esta jornada que se hicieron la semana pasada con el tema de lo que son distintas formas de producir abonos, bioles y insecticidas y fungicidas caseros, orgánicos, ¿no? Sí, la semana pasada estuvo interesante. El día jueves, después del mediodía, estuvimos trabajando. Agotador, pero interesante. Terminó dibujado. Estaba muerto. Hicimos varios productos de autoproducción, o sea, que las propias familias pueden hacer en la chacra, que económicamente son muy interesantes, porque su costo de elaboración es muy bajo en relación a comprar abonos fertilizantes granulados convencionales. Hoy la bolsa de urea está arriba de los 1.100 pesos, y con esto del dólar yo creo que bastante más en estos días debe estar. Sí. En cambio, nosotros estamos haciendo abonos que no solo cubren las demandas minerales de la planta, sino que aportan materia orgánica, también minerales y también microorganismos, claro, o sea, que aportan vida a ese suelo, y la vida al suelo estamos viendo que es muy muy importante para ampliar la capacidad de tomar nutrientes por parte de las raíces de las plantas. En ese camino estuvimos haciendo un abono fermentado que se llama Bokashi, que se toma por ahí el conocimiento de esta técnica de Brasil y de otras zonas más hacia la Centroamérica. Y básicamente este Bokashi es una mezcla de tres componentes fundamentales: tierra negra, rastrojos de cultivo o hojarasca, y bosta o estiércol en partes iguales. A esa mezcla se le agrega azúcar, levaduras, carbonilla o carbón molido, afrechillo o salvado de trigo. Se hace una mezcla bien fina de esos productos, y en poquitos días eso levanta muchísima temperatura, hay que mezclarlo muy seguido, pero se multiplican muchísimos microorganismos ahí, y en 15 días estamos aplicando una bomba de vida, le dicen los que más saben del tema, a nuestros cultivos. Que no no solo lo favorecen por la materia orgánica y los minerales que estamos agregando, porque además se mezcla con ceniza todo este menjunje. Le estamos aportando muchísima cantidad de vida al suelo, que después, aunque parezca mentira, tenemos fotos comparando lugares donde se aplicó y lugares donde no se aplicó, y hay una diferencia enorme. Claro, no solo estamos hablando de una fertilización instantánea, ¿no? Estamos hablando de una fertilización y una recuperación de ese suelo, de esa vida biológica del suelo, que nos va a permitir después, más adelante, poder ser más eficientes también, ¿no? En ese suelo, en cuanto a producción, estamos hablando, ¿no, Nico? Los conocedores del tema dicen que los microorganismos en el suelo, las bacterias, los hongos, las levaduras, son los mozos del restaurante. Son los que le llevan los nutrientes que la planta necesita comer, servida en bandeja, a las raíces. Entonces, nosotros con abonos biológicos favorecemos la multiplicación de estos mozos, de estos facilitadores de absorción de las plantas. En cambio, cuando nosotros aplicamos un fertilizante granulado, una sal, como puede ser la urea, en lugar de favorecer esa vida del suelo, al contrario, la estamos perjudicando y eliminando vida del suelo. Y los suelos cada vez están más muertos y cada vez se salinizan más. ¿Sí? Acá estamos buscando hacer todo lo contrario, y la fertilización inorgánica con granulados o la aplicación de un agroquímico, ya sea herbicida, insecticida, fungicida, perjudica la vida del suelo. Entonces, cuando creemos que estamos favoreciendo el cultivo, en realidad lo estamos dañando, y esto es un cambio total en la mirada. Claro, en la mirada. Además, esto se lo pueden preguntar a cualquier productor que está ahí viendo el cultivo todas las semanas, pero cuando aplicamos un fertilizante inorgánico, químico, con alto contenido de nitrógeno, por ejemplo, lo que provocamos es un desbalance interno en la nutrición de la planta, que hace que tenga más partes dulces, más partes expuestas para que los insectos la ataquen. Entonces, a la semana de una aplicación de urea, fíjense, a la semana, a los 10 días, cómo empiezan a aparecer cada vez más insectos atacando ese cultivo. Fíjense la población de pulgones en la época de la presencia de pulgones, cómo aumenta luego de una aplicación de un fertilizante inorgánico químico. Esto tiene que ver con el efecto de desbalance que hacen estos fertilizantes sobre el sistema del vegetal. Lo que nosotros entonces buscamos es una nutrición equilibrada que, en lugar de debilitar la planta para el ataque de insectos, la fortalezca y haga que la ataquen menos, no más. Perfecto. Bueno, vamos a seguir charlando sobre esto. Vamos a otro tema musical. Tenemos varios, porque esto nos falta todavía lo que son los violes, y después también queremos comentar lo que está aconteciendo y pasando en el INTA con todo esto que está relacionado con la agroecología. Emma, con los dedos mágicos, vamos a otro tema musical. Tantas veces me mataron. Thank you. bien, ahí volvemos entonces con Nico charlando. Y Nico, además de estas preparaciones, de todo este menjunje que explicaste, los beneficios que produce sobre el suelo, nos interesaba también charlar un poquito sobre esta visión, lo que hablábamos al principio sobre lo que es el movimiento o cómo se está trabajando, al menos por lo menos acá localmente, institucionalmente dentro del INTA, lo que hace a lo que es la agroecología. Hay una historia bastante larga, ¿no? Que viene de hace muchos años. Ya creo que estamos en más de 20 años que se inició el trabajo en el Valle Inferior con un módulo de producción agroecológico experimental hacia adentro de la estación, y con mucha lucha interna se abrió ese espacio y se empezó a trabajar en ese espacio con mucha desconfianza, con mucha subestimación. Y que tardó, bueno, hasta ahora en ser aceptado como un espacio, como un modelo posible de tener en cuenta, de poder aplicar a mayor escala. Esa lucha la dieron varias compañeras hacia adentro, y gracias a eso es que hoy tenemos por ahí los muchos conocimientos y mucha experiencia para salir hacia afuera a llevar esto a las chacras del IDEBI. Y cada vez más, a partir de que hay familias productoras que se preocupan por esto, que les interesa incorporar este modelo productivo, y que cada vez hay más familias consumidoras que están demandando alimentos producidos de otra manera, es que dentro de la institución surge el interés y la inquietud por profundizar los saberes y por profundizar la investigación y el desarrollo de esta propuesta. Partiendo de la base, digamos que el módulo ese agroecológico es sobre hortalizas, ¿no? O sea, sobre lo que es la parte de lo que son las verduras, ¿no? Digamos, en líneas generales. Ese módulo no involucra la parte animal, que es otra parte interesante. Exacto. También que tiene el INTA, ¿no? Porque, o la fruticultura, que hablábamos un poco con Rodolfo. Rodolfo tiraba la pregunta, y con la fruticultura, ¿cómo andamos? O sea, digamos, ¿qué es lo que está pasando así a nivel interno, digamos, con estas cuestiones? Cada vez hay más interés por trabajar estos temas, por trabajar temas vinculados a la sustentabilidad, a la producción sin contaminar, a la producción con miras a cuidar el ambiente, pero también las personas. Hay una experiencia, una cantidad de conocimientos vinculados a la producción hortícola y alguna producción de frutas y demás verduras. Uh-huh. Por ahí nos faltan muchos conocimientos en otras áreas, pero hay una voluntad institucional de tomar la agroecología como mirada transversal de la estación experimental, por lo menos acá en Valle Inferior. Y me parece, creo que conociendo algunas otras regiones del país y otras experimentales, no es algo tan común. Y más en esta época donde la mirada está puesta en otras formas de producir, en otros modelos. En estos tiempos creo que lo que se busca hacer en esta experimental es un poco único, o por lo menos dentro de los pocos casos a nivel país donde la experimental completa está buscando tener una mirada agroecológica. Entonces, lo que estamos tratando es de aprender en otras áreas también cómo incorporar estas formas de producir, y en ese camino hemos tenido dos encuentros internos en la experimental donde estamos tratando de profundizar algunos conocimientos. Es súper complejo todo el camino que hay que transitar de desaprender y reaprender, claro, en otras, claro, áreas, y la fruticultura es una de ellas. Cuando hay mucha demanda por frutas agroecológicas a nivel local, de consumidores y consumidoras, pero producir agroecológico tiene en la fruticultura tiene una complejidad extra, que estamos hablando de monocultivos, de frutales, donde las plagas se multiplican, las enfermedades se multiplican, donde hace falta mucho trabajo para llevar adelante prácticas culturales que faciliten el manejo agroecológico, y muchas de esas prácticas son retomar prácticas que se hacían antiguamente, pero que hay veces que las familias por ahí no tienen la capacidad física de llevar adelante algunos trabajos. Por lo menos eso nos está pasando en algunos casos puntuales. Claro. Creo que de a poquito vamos a ir experimentando y aprendiendo en esa área también. Hay mucho interés por parte del equipo técnico de la experimental de profundizar los conocimientos, pero también mucha incertidumbre porque es un área que no venían trabajando hasta ahora. Claro, pasa lo mismo en los cultivos extensivos. Hay interés en experimentar con maíces criollos, con maíces colorados, estrategias de producción agroecológica y también de incorporar otros cultivos extensivos que son fuertemente demandados, sobre todo algunas legumbres y algunas semillas, también trigo agroecológico con el objetivo de hacer harinas locales para abastecimiento de la comarca Viedma Patagones. Y bueno, en ese camino es un desafío interesante, está grande. Siempre también tenemos invitado a Juan Antenado, que viene con la parte de los ovinos, y hablábamos con él, ¿no? Es decir, en algunas cuestiones estamos bastante cerca, ¿no? O sea, hay que repensar muchas cosas, pero en el caso de los ovinos, la producción, lo que puede ser la producción de carne ovina, puede ser más factible. Después hay otras producciones que tienen sus propias dificultades, ¿no? Como la producción de cerdo, la producción de bovino también. Pero bueno, es importante empezar a repreguntarse, ¿no? ¿Cómo queremos alimentarnos? ¿Cómo se quiere producir? Y este proceso de instalación de lo agroecológico también, ¿no? En nuestra zona, también se debe a cómo está compuesto creo yo, Nico, de alguna manera, lo que es este colectivo agroecológico, ¿no? Y ha sido fundamental, eso también lo charlamos hacia adentro de INTA, que prácticamente hay un acuerdo generalizado de que sin la participación de todas las instituciones que integran este grupo, entre las cuales se destaca la EFA, pero también las dos universidades, el municipio, el Ministerio de Agricultura de la provincia, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y también el Colegio de Nutricionistas de la provincia, bueno, el INTA, el IDEBI, en todas esas instituciones hay personas que están interesadas y que ponen esfuerzo en llevar adelante actividades, pero creemos que es prioritario darle cada vez más institucionalidad a este proceso hacia dentro de cada una de las diferentes instituciones que nos acompañan. ¿Qué quiere decir eso? Formalizar el proceso para que tengan un marco de trabajo los compañeros y compañeras que están trabajando desde otros lugares, y también es nuestra prioridad dentro de INTA darle un marco formal al proceso. Como todo esto es muy, muy nuevo y está desarrollándose y creciendo en este momento, estamos con ganas de colaborar en esa formalización. Justo ahí está Julieta, que está en ese camino acá dentro de la EFA, pero en cada una de las instituciones todavía nos falta hay que formalizar. Trabajar, formalizar esto y fundamental, porque si no nos van a retar, la participación de los consumidores, ¿no? Ha sido clave tanto consumidores organizados, consumidoras organizadas que participan activamente en el colectivo, como un enorme grupo de consumidores y consumidoras no organizados que demandan fuertemente estos alimentos. Claro. que de alguna manera son los que sostienen y empezaron a promover el crecimiento, la incorporación de más familias ante la demanda de los alimentos, y de empezar a ver que estas 4 o 5 familias que iniciaron el proceso de pronto empezaban a tener mayor movimiento. Hubieron otros productores que se empezaron a interesar por el movimiento, y hoy estamos hablando de más o menos 15 familias que están involucradas en este proceso. Acá de este lado. De este lado. Y del otro lado del río, unas 3 familias. 3 familias de la Patagonia. Que hacen justamente a este crecimiento de los consumidores, que estamos hablando, hablábamos en las reuniones, un universo más o menos de 350 familias que están alrededor de todo este movimiento agroecológico. 350 familias accediendo por entrega de bolsón. Entrega de bolsón, exactamente. Creemos que con la si feria, tenemos en cuenta las ferias, sí, y las alrededor de 18 entregas que se hicieron desde que se empezó a vender hasta ahora, se ha llegado a más de 4.000 familias que accedieron a este tipo de alimentos. Claro, eso es importante. Y dentro de esto, así para ir comentándolo, porque bueno, la charla se hace interesante, uno quiere seguir charlando, pero también es importante decir estas entregas. Ahora estamos trabajando en el invierno, que es un momento que cae bastante la producción, sobre todo lo que son la producción de frutos por cuestiones climáticas, y tenemos una producción mucho menor, más baja, pero hemos seguido trabajando en lo que son las ventas conjuntas, y bueno, estamos trabajando ahora para esta semana hacer un bolsón, ¿no? Sí, la idea nuestra sería largar la difusión hoy, un bolsón, un posible bolsón, que va a estar disponible para que la gente reserve, y será entregado el día jueves 29. Estamos definiendo bien los detalles de precios y de lugar de entrega, pero básicamente, y muy a lectura rápida, va a incluir remolacha, zapallo, zanahoria, espinaca, cebolla, cebolla de verdeo, acelga, repollo, manzana, rúcula, puerro y remolacha, producto más, producto menos. Ese va a ser nuestro bolsón de invierno. Estamos trabajando un poquito menos por uh-huh. por la menor producción de la época. Todo producción agroecológica. Todo producción agroecológica, excepto la manzana, que es de producción de transición agroecológica de Laura y Gualberto, que la producen con muchísimo cuidado de los tiempos y de las aplicaciones, pero todavía no hemos logrado generar una manzana completamente agroecológica. Uh-huh, uh-huh. Lo demás es todo 100% libre de aplicaciones, 100% agroecológico. Bien, y estamos hablando más o menos de un costo de 250. Ese es el bolsón. Sí, va a estar, creemos, vamos a sumar un artículo más, creemos que vamos a estar alrededor de 300 pesos con todos los costos incluidos de transporte, bolsa, claro, y demás. Alrededor de los 300 pesos va a salir el bolsón. Bien, y esto, bueno, la gente que está interesada, de por ahí hay una página del Face. Hay una página del Facebook que es Colectivo Agroecológico de Viedma, de la comarca Viedma Patagones. Exactamente, ahí pueden acercarse, si no, bueno, acercarse al INTA o a la comunidad de Consumo Alimenta, que también son los nexos que tenemos con lo que es la venta esta conjunta de lo que son los productos agroecológicos. Y nada, nos espera una temporada bastante intensa y de trabajo con toda esta generación de interés que se generó también, Nico, por parte de los productores con estos preparados. Ayer veía las filmaciones de ahí del bokashi, como estaba humeando literalmente, ¿no? Producto de justamente toda esta actividad biológica y el interés que han ido mostrando cada vez más los productores en esto biopreparado. Para terminar, porque ya creo que estamos, Nico, para aplicar ese, como es bokashi, ¿cuánto necesitas? Está bien, podemos pensar en depende del suelo, depende de lo cascoteado que esté, como decimos, o incluso de la formación del suelo. Pero, ¿cuánto se necesita para, por ejemplo, una hectárea de hortalizas? Para una hectárea de hortalizas estamos hablando aproximadamente de un bokashi preparado con 10 carretillas de tierra negra, 10 carretillas de rastrojos de cultivo o de hojarasca, 10 carretillas de bosta de corral, de estiércol. Eso sumado a los otros ingredientes que nombrábamos de levaduras, azúcar y demás. Capaz conviene decir que además del bokashi estamos haciendo por ahí otros dos preparados fundamentales. Uno es un purín natural de ortiga con agua, donde eso fermenta durante 15 días. Le agregamos cal y cenizas para mejorar su aporte de minerales, pero lo aplicamos como foliar. Y tenemos en productores hoy, en la recorrida de esta semana, un productor nos contaba que hizo una experiencia aplicando en mitad de cultivo de cebolla el foliar, el fertilizante foliar comprado en la agronomía, que sale bastante caro, y en la otra mitad aplicó un foliar hecho a base de ortiga fermentada con cenizas, y que vio mejor respuesta en el de ortiga que en el comprado en la agronomía. Entonces eso nos motiva y nos alienta estas experiencias que hacemos localmente a seguir profundizando el trabajo, sabiendo que estamos generando propuestas tecnológicas que sirven y que además son mucho, mucho más baratas y son autogeneradas. Y el tercero, que lo dejamos para la próxima, es un biol, es un fermentado en donde primero generamos un desarrollo de microorganismos, después vamos incorporando minerales como el zinc, el boro, el sulfato de cobre, el sulfato de hierro, que los microorganismos van transformando en forma biológica, en quelatos, que la planta absorbe fácilmente. Nosotros lo que estamos haciendo es fabricar un fertilizante biológico de alto valor, con además vida incorporada. Lo estamos haciendo en la propia chacra, con un tacho de 200 litros tapado y no mucho más. Y que tiene un costo aproximado de 3.000 pesos su preparación, y que sustituye a muchísimas bolsas de urea. Entonces la comparación en precio, y se puede decir que una bolsa de urea está en 1.100 para arriba ahora. Claro. Con esto vos vas, digamos, y lo interesante esto, para decirlo así, para ir cerrando ya y despidiéndonos de lo que es el programa, que es posible hacerlo, digamos. O sea, no es una fantasía el hacerlo, ¿no? Porque yo me imagino que un poco iba orientado hacia eso, tu pregunta. Claro. Es decir, son 10 carretillas de tierra, 10 carretillas de lo otro, sí se puede hacer, digamos, dentro de lo que es la chacra. No hay que necesitar tractores y tractores de cosas como para poder hacerlo. Y después los biopreparados requieren sí su tiempo, ¿no? Su tiempo y su dinámica. Pero también creo que este crecimiento en base a hacer estas charlas conjuntas, de ir participando entre todos, es ir generando en distintos lugares estas distintas alternativas y entre ellos empezar a intercambiar también eso. O sea, yo tengo el purín de ortiga, vos tenés el biol, yo tengo el bocashi, o sea, y empezar a trabajar también en forma un poquito más ordenada y conjunta. Ordenada. ¿No? Estamos en un camino de aprendizaje, ya hay muchas chacras que lo están haciendo. Nos gustaría también, y lo hemos charlado con Julieta, con Fernando, con Aníbal, que el espacio, que la EFA sea uno de los espacios de saberes de estas tecnologías alternativas en el Valle Inferior, y que poco a poco se vaya consolidando como biofábrica de estos preparados, para que los productores que no tengan tiempo de hacerlo puedan venir y acceder a esos preparados acá a un precio razonable y lo puedan aplicar, sabiendo que aplican algo mucho más sano para sus sistemas productivos que lo que compran en la agronomía. Claro, está bien. Bien, gente, esto ha sido el programa, que ha transcurrido rápidamente mientras el operador está tomando ahí unos mates y nosotros trabajando acá arduamente. Hemos concluido el reinicio en este segundo semestre, cuatrimestre, de lo que es gestión del agro. Gracias, Rodolfo, por haber venido. De nada, es un gusto. Ya saben que me gusta mucho esto, pero abuelo es abuelo. Abuelo es abuelo. Pero bueno, por lo menos nos escucha. Saludos. Paola dijo que nos iba a tratar de escuchar, así que si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Yo le mando un saludo a Nicole, que dijo que le iba a escuchar. Ah, bien. Es mi vecina de frente. Saludos a Nicole. Saludos a Nicole, entonces. Así que bueno, gracias por habernos escuchado. Esto ha sido Gestión del Agro, un programa que une la universidad con el campo y el campo con la universidad. Y el campo con la universidad. Hasta el próximo viernes, muchísimas gracias. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo. deseo y la tentación, pero no imagines que editando la ley en la trampa caería yo. Pura ley.